Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 351. Y tal como lo checaron ustedes en el banner que se publicó para esta emisión, nuevamente me encuentro imposibilitado para poderle dedicar el tiempo suficiente y que normalmente le dedico yo a la realización de un programa, ya que no es nada más ponerles música por ponerles, sino que generalmente tengo que hacer una selección de un montón de material para armar el mejor programa posible, y que es lo que ustedes escuchan en cada emisión. Ahorita no puedo hacer eso, entonces pues lo más sencillo para mí es trabajar con algo que ya conozco. Entonces es por eso que la semana pasada hicimos el top 5 de los mejores álbumes de KMFDM Ministry según un servidor. O sea, es un top personal, al igual que el que estamos realizando esta semana. Esta semana vamos a tener algo un poquito más del gusto general. O sea, a mucha gente no le gusta tanto el rock industrial. Yo sí soy mucho de rock industrial, menos de electro, más de EBM, menos de dark electro. O sea, cuestiones así de electrónica muy oscura, no soy mucho de eso. Sin embargo, sí debo despertar que hay muchos artistas muy buenos dentro del género, y espero más adelante igual estar haciendo algunos tops de otras bandas y artistas dentro de estos géneros que también igual me gustan. Igual por ahí me gustaría también hacer alguno de mis bandas top de música Rhythmic Noise. Y pues bueno, ya se me ocurrirá. Simplemente, pues bueno, al menos esta semana, y es muy probable que incluso la próxima también haga por ahí otro top 5 de un par de bandas más. Ustedes sugieran, también estamos abiertos a eso. Si ustedes quieren saber pues cuáles son mis discos favoritos de alguna banda que a ustedes les guste, pues lo pueden poner ahí en los comentarios y decirme: ¿sabes qué? Oye, Luis, a mí me gustaría saber cuál es tu top de tal banda, cuáles son los mejores 5 álbumes para ti de este artista, y pues con gusto lo vamos a incluir. Y pues en esta ocasión, ya saben, Wombscoot en la primera parte y Letter Strip en la segunda. ¿Por qué elegí a estos dos artistas? Porque ambos tienen mucho en común. A pesar de vivir, pues bueno, no tanto en diferentes continentes, sí, uno pues muy lejos del otro, obviamente, pero ambos pues viven prácticamente en una misma región, ya que Wombscoot proviene de Alemania, mientras que Klaus Larsen de Leather Strip es danés. Entonces, pues les digo, no están muy cerca realmente en cuestiones de geografía. No soy muy bueno y no les podría decir que está a tantos kilómetros de distancia, pero de que sí están más cerca que nosotros, eso sí. Entonces, vamos a iniciar esta primera parte con el top de Wombscoot. Y pues la verdad es que tienen tanto material las dos bandas que, bueno, no puedo decir que es difícil elegir entre tantos discos, porque realmente el hecho de que cada uno de los artistas haya producido tanta música, también creo, es una opinión muy personal, creo que también termina hartando al fan, porque estos dos artistas en su momento no nos dejaron descansar año tras año con realizaciones nuevas. Algunos artistas, por ejemplo, en mi caso, el caso de KMFDM, que también acostumbraba sacar discos muy seguidos, yo la verdad no me cansaba de escuchar a esta banda. Ahora sí que nuevamente va de gustos personales, y este par de bandas, tanto Letter Strip como Wombscoot, tenían sus legiones de seguidores que estaban felices de que cada año tenían una nueva producción, pero también eso vino a crear una consecuencia, la cual fue una, vamos a decir que una crisis creativa, y en la cual cada uno de los artistas se estuvo repitiendo en cada disco, entonces ya dejaba de ser cosas interesantes y de repente pues se iba, regresaba y regresaba con mejores cosas que lo que estaba haciendo anteriormente, o bien regresaba a lo que hacía en sus inicios, que también es muy válido y es el caso también de ambas bandas. Y vamos a iniciar con lo que es para mí el quinto mejor álbum en mi top, y que es el álbum Evoke del 2005. ¿Y por qué lo ubico en el quinto lugar de mi top? Porque antes de este álbum, que hubo otros dos más que se editaron en el 99 y 2001 respectivamente, en el 2001 y 2004, refiriéndome concretamente al Bone Pillar y al Bread of Barbs, los cuales se salían completamente de la línea que Wombskull traía de álbumes anteriores. Para mí el último buen álbum que sacó en los 90, bueno, pues que sí, pues fue a finales de los 90, precisamente fue el Bose's Youngest Flesh, el cual en Estados Unidos se tituló como Evil Young Flesh. Ese álbum para mí es también uno de los mejores discos de la discografía de Wombskull, pero no está dentro de mi top 5, ya que tengo otros álbumes favoritos y que vamos a exponer en esta primera parte. Y pues vamos a iniciar con esto del álbum Evoke del 2005, y esto es Curious Tourist. Cool. Electroshock. Ya en el primer bloque me aventé mucho tiempo, así es que ya voy a tratar de irme lo más rápido posible. Siempre digo lo mismo y siempre me termino pasando. Pero bueno, lo que escucharon hace un momento fue Bone Shaker Baby, que pertenece al álbum Siamés, que es para mí yo lo considero dentro del lugar número 4 de mis discos favoritos de Wumpscut, ya que, pues como les dije, vinieron otras etapas después de los álbumes, ahora sí que mis favoritos, y que considero yo que pues son ahora sí que un momento importante en la carrera de Wumpscut, ya que los álbumes anteriores, al menos en el caso de un servidor, no fueron mucho de mi agrado, y con Siamés se levantaron nuevamente. Así tuvo, como siempre, como todos los artistas, sus altas y bajas durante toda su carrera. Y pues vamos con el tercer lugar, el cual ya ahora van a conocer ustedes cuáles son mis tres discos favoritos de Wumpscut. El tercero es Embryo Dead, de 1997, un disco que muy bien se podría comparar en cuanto a calidad al Bunker Torsiven, que también es uno de los mejores discos de Wumpscut, y que si no lo han escuchado, de verdad se los recomiendo mucho. Es el mejor de los últimos que hizo en la primera década de su carrera. Y sin más, aquí los dejo con esto que se llama Down Where We Belong, del álbum Embryo Dead de 1997, tercer lugar. Sun is flying too fast, so many. mal gesehen. Wie oft kann ich denn schon einmal meiner Kundschaft etwas anbieten, was derart fantastisch ist? Nun ist es also soweit. Richtig ist es nicht, doch notwendig. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Für Gott. Geh mit Gott. Después de que escucharon esto, que ya de hecho no necesita presentación, ya se darán cuenta ustedes cuál es para mí mi disco número uno en mi top de álbumes de Wumpscut. Lo que escucharon hace un momento fue Soylent Green, que pertenece a su álbum de debut oficial Music for Slaughter and Trade de 1993, una producción de La Buzz Records. Y Soylent Green definitivamente vino a establecer nuevos estándares dentro de la música electro en ese entonces, y lo convirtió y lo catapultó dentro de la escena, ya que pues no empezó propiamente en 1993, sino a principios de 1990-91, y hasta entonces, pues siendo un músico muy joven, pues era también un músico al que no mucha gente le prestaba atención, y gracias a este track y a este disco fue que empezó a crecer de forma muy muy rápida dentro de la escena electro, a pesar de nunca presentarse en vivo. Y ahora vamos con mi primer lugar de álbumes preferidos de Wumpscut, y definitivamente muchos van a estar de acuerdo conmigo que Bunker Tour 7 de 1995 es el álbum definitivo de Wumpscut, lo mejor que ha hecho en toda su carrera. Jamás lo ha vuelto a igualar, jamás ha, bueno, pues, si no lo ha igualado, ni mucho menos superado en cuanto a calidad compositiva. Ahorita ya está haciendo algo muchísimo muy diferente, y pues los dejo con esto para terminar esta primera parte del programa y el top de Wumpscut. Vamos a una pausa después de este track que les voy a presentar y regresamos con el top 5 de Leather Strip. Aquí está del álbum Bunker Tour 7, Wumpscut con Dying Culture. I'm interrupting something. You were explaining to Jack about how we'd be better off without him around here. Yeah. escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. Este es un servicio a la comunidad de Underprod Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underprodoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Escuchas Underprod Radio. Estás escuchando Electroshock. Bien, amigos, regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 351 dedicado a los mejores 5 álbumes de Wumpscut y de Leonard Stripe. Ya tuvimos en la primera parte los 5 mejores de Wumpscut y ahora vamos con Leonard Stripe. Si no escucharon la primera parte, si llegaron tarde, pueden escucharlos en repetición, la única repetición, el próximo martes a las 8 de la noche, únicamente aquí a través de Underprod Radio, para que estén pendientes. Y pues espero que les guste, estén gustando estos tops. No espero que hayan estado de acuerdo conmigo completamente en los discos de Wumpscut, porque pues ya estos son gustos personales y creo yo que hay mucha gente que le gustan otros álbumes y que yo dejé fuera, pero pues bueno, les vuelvo a repetir, es un top personal, no quiere decir que porque yo digo que estos son los 5 mejores, ya es la ley y nadie lo puede negar, ya. Son los discos que ustedes deben de comprar, etcétera. No. Cada quien tiene sus propios gustos, al igual que con Wumpscut, también con Leather Strip. Aquí sí fue para mí muy difícil hacer este top, porque yo siempre fui más fanático de Leather Strip que de Wumpscut. Yo a Wumpscut lo descubrí muchísimos años después de haber conocido a Leather Strip, ya que Leather Strip lo había conocido por algunas recopilaciones de la Cleopatra Records, mientras que Wumpscut tenía álbumes muy difíciles de conseguir. De hecho, no se conseguían en Estados Unidos y propiamente en México, pues que llegaban con mayor rapidez los discos de Estados Unidos que de Europa. Y era por eso que pues yo tenía más contacto con la música de Leather Strip. Y fue hasta que Wumpscut apareció en una recopilación de remixes del desaparecido sello 21st Circuit 3 que pudimos ahora sí que conocer a la banda. Antes era muy difícil, no había internet y no podías acceder a ese material, así como ahorita actualmente te metes a la red y buscas los discos y puedes encontrarlos casi en cualquier lado. Y pues bueno, ya lo de Wumpscut ya pasó. Vamos con lo de Leather Strip, que les vuelvo a repetir, fue para mí muy difícil elegir, pero sí tengo mis 5 álbumes favoritos de entre toda la discografía que tiene, porque también Leather Strip tuvo sus altas y bajas y también tuvo sus tiempos en los que estaba sacando cada año exactamente lo mismo. Tiene su sello personal, pero también pues sí, las melodías eran demasiado repetitivas para mi gusto y pues se los digo también como fan. Tiene discos que realmente para mí en lo personal no valen tanto la pena como los que vamos a enlistar en esta segunda parte, y vamos a iniciar con el álbum The Giant Minutes to the Dawn del 2007. Es mi 5th álbum favorito, porque también antes de este álbum de Giant Minutes to the Dawn había estado sacando Leather Strip discos año tras año, y cada disco era exactamente igual que el anterior. Y en este disco regresó al sonido de sus primeros álbumes, y fue también algo que a mí me sorprendió. Vámonos con Leather Strip, y esto es del álbum The Giant Minutes to the Dawn, y esto es Bla Bla Bla. Bla Bla Bla. We'll be right back. Electroshock. Vámonos más rápidos con estos tops. Lo que escucharon hace un momento, mi cuarto álbum favorito de Leatherstrip, el After the Devastation del 2006. Esto fue Suicide Bombers, que pertenece a ese álbum, y lo tengo ahí también como uno de mis discos favoritos, porque también durante muchos años Leatherstrip estuvo errando el camino. De hecho, estuvo volcándose más hacia el synth pop, que es algo que está muy arraigado en Klaus Larsen, pero que pues nunca lo había externado, o al menos nunca lo había visto yo en alguna entrevista que hablara acerca de sus influencias en su etapa temprana como músico. Y pues los discos, pues no eran mucho de de mi agrado, los que salieron después del Serenade for the Dead, y ahí ya les perdí la pista. Bueno, no fue de ahí, fue a partir del Self-Inflicted. Después del Self-Inflicted, para mí empezó a perder la brújula el señor Klaus Larsen, hasta que regresó después de muchos años de haber estado fuera del radar musical con el álbum After the Devastation, muy recomendable para todos aquellos que no lo han escuchado también y andan buscando qué discos podrían estar buenos de The Strip, de toda su discografía. Pues les recomiendo After the Devastation. Y vamos ahora con mis primeros tres discos, los mejores tres discos para mí de Led Strip, y uno de ellos es el álbum del 2016, Spectator, que ocurrió exactamente lo mismo que con After the Devastation y que con The Dying Minute to the Dawn, que había estado haciendo muchos discos muy repetitivos, hasta que en el 2016 aparece a Spectator, en el cual mezcla un poco más de synth pop, pero con muchísima más experiencia, obviamente, y la mezcla final no resulta ser tan desastrosa como en discos anteriores, dándonos con esto uno de los álbums más originales dentro de la escena electro. Y no se lo pierdan, del 2016, Spectator, aquí está White as Chalk. Electroshock. Bien amigos, ya estamos en la recta final de este programa número 351 dedicado a los mejores discos, el top 5 de cada una de las bandas Wumpscut y Ledro Strip. Se le encendieron tarde a sus computadoras. Recuerden que tenemos una única repetición el próximo martes a las 8 de la noche para que no se lo pierdan. Y lo que escucharon hace un momento fue todo un clásico del álbum Legacy of Hateful Lust de 1995. Esto fue No Rest for the Wicked. Este para mí es un disco brutal, a pesar de ser un disco muy lento a comparación de los discos anteriores a este de Ledro Strip. La verdad es que Legacy of Hateful Lust tiene lo suyo y es una belleza en toda la extensión de la palabra, igual que Serenade for the Dead, que también es de mis favoritos, pero no está dentro de los 5 favoritos, así es que pues bueno, si quieren saber cuáles son mis otros 5 favoritos del 5 al 10, pues ustedes nomás pregúntenme ahí en la publicación de Facebook de este programa y con gusto por ahí se los comparto. Vámonos con el número 1 y con esto me despido. Hay una opinión dividida entre cuál es el mejor álbum de Ledro Strip y está entre el Underneath the Laughter y el Solitary Confinement. para mí, y creo que mucha gente me va a dar la razón también, el mejor disco de Leather Strip es definitivamente Solitary Confinement de 1992, una producción de la Sodomoke Records, y los voy a dejar con Evil Speaks, y me despido de todos ustedes, les agradezco el favor de su atención, como siempre, no sé qué vamos a tener la siguiente semana, pero sí vamos a tener programa, se los prometo. Le mando un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial aquí en Electroshock. Evil Speaks con Leather Strip, número uno de mi top 5 de este artista. Underbroad Radio.